Sos viajero porque no llevas mucha cosa, porque vos sos tu casa. Tienes el deseo de ampliar tu barrio sin cuadras, conocer de memoria el mapa sudamericano. Y, como no querés que te extrañen en ningún lado, vas y volvés, pero es dura la nostalgia en cada despedida. Siempre falta tiempo para conocer bien a los amigos, siempre falta tiempo cuando te despides de una buena mujer. De vez en cuando das con la brújula, pero la volvés a perder por el gusto de buscarla. Fuera de todo país, vos sos el otro, el observado, de quien se espera algo por decir. ¿Te vas a hacer cargo de eso? Es tu responsabilidad dejar el doble de lo que espera. Es viajero el que no se apura, y también lo es el que no se aferra.